si quieres presentarte y contar de dónde eres, de qué medio y también de qué espacio a nivel comunal, y cómo vienen encarando, por un lado como ancla y por el otro, digamos, ya como radio más específica, el proceso comunicacional en todo este tiempo y en esta coyuntura en particular. Sí, mi nombre es Antonio Gómez, de Barquisimeto, del Estado Lara, parte del ANCLA, Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos. Estamos empujando la socialización del espectro radioeléctrico. Decimos que si hablamos de socialismo, se tiene que socializar el espectro también. Y todavía no se ha podido, se sigue usando un 5% del espectro las comunitarias, mientras que lo otro está entre el Estado y las comerciales. Estamos empujando de hace rato la socialización del espectro radioeléctrico, y para eso, bueno, capacitar a las comunidades para que se monten las radios, cómo se montan las radios, cómo se fabrica una antena, que la gente, porque con lo de la tecnología nos han jodido. Llega y viene el técnico y te hace una cosita ahí con un aparatico y te cobra tantos palos. Entonces, es una cosa muy sencilla, es que la gente se vaya apropiando de las herramientas. Y eso venimos también empujando actualmente, producto de que los medios no visibilizan las múltiples actividades que hacen las comunidades, estamos empujando un sistema de comunicación comunal, Comunico lo llamamos, sistema de comunicación comunal. Y contemplan en crear toda una red de medios que estén en las comunas para comunicarse en diferentes lugares. Por ejemplo, estamos empujando en la comuna Negro Primero, que es aquí en Valencia, que es una comuna consolidada, campesina, en el Maizal, en el Estado Lara, una radio también para podernos articular y estar informando lo que está pasando. Eso como ancla. En el caso concreto, yo soy parte de la comuna José Pío Tamayo, en Barquisimeto, Estado Lara, y tenemos una radio que lleva el nombre de Antena Libre. Está en una comunidad que se llama La Antena, porque, te digo lo de La Antena, porque la gente tiende, cuando ve una torre muy larga, y dice, no, mira, una antena grandota. No, es una torre. Pero esa comunidad, ahí había una radio comercial y tenía todo un espacio de 19 hectáreas y ahí estaban las antenas. La gente tomó, la comunidad tomó ese espacio y se sigue llamando a La Antena. Ahí está la radio nuestra, con el nombre de Antena Libre, 96.3 FM. Y actualmente, cuando nace la dinámica de las comunas, nuestra radio tiene como eslogan Construyendo Poder Popular. Aparece lo de la comuna y nada, eso es que los medios sean gestionados, dirigidos por las comunidades. Hoy en día nos sentimos gustosos porque la mayoría de la gente anda con sus audífonos escuchando su radio, pues. Entonces ahí estamos empujando con eso. Las comunas contemplan que pueden ser parte del Parlamento como la máxima autoridad del territorio, los consejos comunales, pero también las organizaciones sociales. Y entre eso, bueno, está la radio Antena Libre, que tiene un parlamentario y una parlamentaria al espacio de la comuna. Ahí empujando, visibilizando la dinámica de la comuna. ¿Cómo es la situación en general de los medios? Ahí recién describías los medios comunitarios, libres, populares, alternativos. ¿Qué pasa con el resto del espectro? Por un lado, con los medios más hegemónicos, comerciales, que todo el tiempo intentan desestabilizar o desinformar, pero también quizás la atención con los medios públicos o estatales. Sí, mira, por lo general, el espectro está poblado en su mayoría por comerciales. Hay un porcentaje muy corto que lo tiene el Estado, y uno muy corto, más corto, que lo tienen las comunitarias. Nosotros hablamos de la socialización del espectro, que también, si hablamos de socialismo, que se socialice también. Si hablamos de la tenencia de la tierra en la gente que lo produce, hablamos también entonces de que el espectro lo tiene que socializar. Es una guerra, es una pelea constante en el territorio Barquisimeto. En las grandes ciudades no cabe más nadie en el espectro. Nosotros estamos todavía con analógico, y ahí es finito, pues. Y bueno, muchas radios comerciales que aparecen ilegal. Pero bueno, tienen algún amigo, tiene alguien allá y que le pasan algún recurso y lo permite que salgan ilegalmente. Según la ley, los medios comerciales pueden salir al espectro solo cuando tienen toda la papelería lista, pues, el estudio del espectro, frecuencia, todas esas cosas. Pero no es así. La realidad es que van y le pagan a alguien. Entonces terminan montándose en alguno de los medios comunitarios, y ahí hemos dado batallas, pues. Hemos hecho todo el reclamo a Conatel, que es el ente rector del espectro, y se hacen los locos. Lo que hemos hecho en el caso del Estado Lara es que nos hemos puesto de acuerdo. todas las radios y hemos ido al lugar y le dice, usted sale del espectro. Ese dial está asignado a la a la radio tal. Y así, como los pueblos se han conquistado las cosas, pues, y han tenido que salir. Entonces, eso nos ha obligado a estar mucho más articulados para dar la batalla contra los medios en el uso del espectro. Eso por ahí, en el término de la guerra mediática, hemos estado desarrollando trabajo. De hecho, en algunos momentos muy pequeños, muy apretados de la situación del país, han tratado de asediar, han quemado alguna, le han quemado alguna de las radios. Y bueno, toda una guerra de los medios. Entendemos que eso pasa porque se está haciendo el trabajo, pues se está desarrollando la política desde las comunidades, para las comunidades. Hay otra tensión. Ayer se comentaba en el panel, ¿no?, entre un Estado que muchas veces controla, tutela, y organizaciones de base, comunas, consejos comunales, que tratan de retomar la iniciativa, ¿no? ¿Qué balance quizás autocrítico hacen respecto de esa dinámica de un Estado viejo que todavía no termina de morir y que muchas veces obtura la expansión del poder popular? Mira, en el caso de las radios comunitarias tienen una característica, por ejemplo, pueden salir al aire sin tener la permisología. Eso es gracias al comandante Chávez, que entendió lo importante de la comunicación. No así las comerciales, como te decía. Claro, pero pagan y salen al aire. Y eso, el Estado permitió que las radios que siempre han existido ilegales, permitiesen que fueran legal. Hay una figura jurídica que sostiene las radios, que es una fundación, lamentablemente es una fundación, que es sucesora al presidencial. Pero no hay ese control. Este Estado no controla lo comunicacional en el término comunitario, pues. No hay esa presión, lo hace uno a pulmón, pues, porque creen esto. Sabemos que debía haber, por ejemplo, que ya hace rato había una ley, un anteproyecto de ley, se aprobó a última hora porque perdimos la asamblea, pero no le da mucha bola, nos permite hacer. La pelea básicamente es porque el Estado no controla las ilegales y permite que usen el espectro que es de todos y de todas, pues, eso es parte de la pelea. Hay otro eje que también es relevante, que tiene que ver con la producción, ¿no? Es decir, en su caso quizás específico la producción de contenido, de comunicación, pero el eje en el marco de esta guerra económica, o por lo menos de la desestabilización, el desabastecimiento, la desinformación, ¿qué papel juega hoy la producción en clave también concreta, material, ¿no?, de, por ejemplo, alimentos, y qué rol pueden jugar los medios comunitarios en ese sentido? Sí, nosotros estamos, como ANCLA acordamos que había que elaborar contenido para la producción. Sí, de hecho tenemos ya una política desarrollada de hace rato. Pues decíamos que se tiene que crear un sistema de comunicación comunal. Ese sistema tiene que visibilizar lo que está ocurriendo. Y en el caso de la producción, empezar a elaborar contenido, la importancia de que hay que producir. Es decir, lo revolucionario en este momento es que produzca lo que te comes. Pues ahí entonces estamos elaborando contenido en esa área, porque por ahí nos están jodiendo. Y aquí, bueno, en el marco de este encuentro, ¿qué importancia tiene quizás la articulación continental, ¿no?, en términos de comunicación popular, de las propias organizaciones y movimientos? Sí, mira, en eso para nosotros nos parece clave. Bueno, de hace rato Chávez venía empujando la articulación de los pueblos más allá de los gobiernos. Y lo del ALBA para nosotros es clave ante esta arremetida contra los gobiernos. No todos son de izquierda, pero por lo menos que achuntan a que se avance, pues. Entonces decimos que hay que hacer una articulación de pueblo a pueblo, más allá de gobierno a gobierno, de pueblo a pueblo. En Venezuela la mayoría de la solidaridad es con el gobierno. Nosotros decimos que no es con el gobierno, tiene que ser de pueblo a pueblo, de organización a organización. Sabemos que en los territorios se da así, pero cuando se viene a Venezuela se articulan con la institución, y nosotros decimos que a eso no nos sirve. Hay que empujar relaciones de pueblo a pueblo, que ahí es donde está la posibilidad de salvar el continente. Solo el pueblo salva el pueblo, no es casual esa consigna, y hay que hacerla realidad, pues. Nosotros estamos hablando de que de acá tiene que salir toda una articulación para elaborar una campaña continental de las luchas que se vienen dando en los pueblos, lo que está pasando en El Salvador, en ahorita en lo de Bolivia, que para mi concepto es un riesgo haber tirado un referendo de que si se podía o no, es como muy temprano. Entonces comunicacionalmente estamos no le estamos dando al clavo. creemos que desde este encuentro se tiene que elaborar algunas líneas generales para empujar la articulación continental. Recientemente se sancionó una ley vinculada con la comunicación. Si puedes contarnos, digamos, cómo se construyó, qué es lo que plantea y cuál fue el contexto en el cual se sancionó. Sí, mira, nosotros en Venezuela de hace rato estamos funcionando con un reglamento de medios comunitarios. No existía ley. Y entonces hace 3 años venimos los colectivos de comunicación construyendo una propuesta o anteproyecto de ley para suplirlo el reglamento. En Venezuela se corrió por el continente vociferando la socialización del espectro radioeléctrico, el 33,3% se aprobó en Uruguay, en Argentina, y en Venezuela seguíamos teniendo solo un reglamento, era como contradictorio. Y bueno, lo que pasa es que el Estado no ha creído, no valora la importancia comunicacional y no le había dado bola. Solo cuando se había perdido la asamblea, a última hora se aprueba este anteproyecto y pasa a ser ley, que contempla, uno lo conoce porque estuvo parte de construcción de ese, que por ejemplo, Venezuela dice el reglamento de radios comunitarias que no pueden tener un bateaje que salga de la parroquia, no una parroquia como tal. En ese reglamento se dice que las radios tienen que ser una herramienta del poder comunal. Si es comunal, entonces tendría que cubrir más allá del bateaje. Eso. Una de las cosas que decimos también es que en Venezuela la figura jurídica que sostiene a los medios es una fundación. Ahí en ese anteproyecto decíamos que la figura que tiene que sostener a esos medios tiene que ser una empresa de propiedad social de comunicación. Por lo tanto, tiene que ser gestionada por las comunas, por los movimientos sociales. Entonces, pero bueno, esas son las intenciones. Entendemos que de ahí a que se ejecute la ley, aunque se viene ejecutando en algunos estados, ya para ver si se le da desarrollo, sabemos que la Asamblea puede derogar esa ley y que no va a avanzar. Pues es lamentable que solo en última hora, porque se perdió el espacio en la Asamblea, se apruebe esa ley así como dicen por ahí, entre gallo y medianoche, cuando se debió haber hecho hace rato largo el desarrollo de los medios alternativos y comunitarios. Por último, dentro de unos días se cumple un nuevo aniversario de la siembra de Chávez, ¿no? Del fallecimiento de Chávez. ¿Qué puedes decirnos respecto de Chávez y lo comunicacional, ¿no? Sí, mira, Chávez evidentemente un maestro en la comunicación. Si hubiese un premio que entregarse sería Chávez en términos de comunicación. La capacidad de, en palabras tan sencillas, venía del llano, la capacidad de conversar que tiene el llanero. En palabras tan sencillas, describirte la lucha de clases, pues. Y el gran, hoy vamos a cumplir el 5, se cumple de su desaparición física. La mejor vigencia es empujar el legado, pues. El autocrítico, el que asumía responsabilidades, el que decía, sí, aquí pelamos, hay que corregir, hay que reimpulsar, hay que rectificar. Eso es parte de las cosas que hay que reivindicar del gran gigante comandante Chávez, que en sus inicios, cuando salió del cuartel, cuando se dio aquella sonada del 4 de febrero, que asumió la responsabilidad, que el pueblo venezolano dice, por fin alguien asume, es responsable de algo, cuando él salió a aprender del pueblo y se hizo pueblo, cometió errores como el común, pues no hay que endiosarlo, hay que entender que para poder ser Chávez hay que echarle un cerro, hay que trabajar, hay que caminar hacia la construcción de un nuevo Estado, que él lo definía como un Estado comunal, un Estado socialista, y que es necesario la articulación con los movimientos sociales, con los pueblos, y ahí fue pionero también. Esa visión global de las cosas mucho más allá de lo pequeño, la necesidad de la articulación, y eso, bueno, hay que seguirlo colocando en el escenario, eso está vigente, eso está total ahí intacto y queda de parte de los movimientos sociales empujar ese legado de esos grandes del continente.